que te perdí, pero esto debe de seguir así. No, no te puedo olvidar, y en esta soledad aquí, sin ti no puedo vivir.